que no paro de pensar en qué rico fue. La cama como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame. Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía, yeah, yeah. Vamos a repetirlo, te deseo y no hay que decirlo. Dime si quieres sentirlo. Es que no es lo mismo y lo que vivirlo. Si lo subes, mami, tienes que disminuirlo. Encima trépate como el cole y acuérdate. Quería pichar y del parque se la saqué. Todos sus trucos ya los anoté. Ya su gato se la quité. La cama se guayó. Tu pose favorita, el que la sabe soy yo. Un sniper en tu cuerpo, el que nunca falló. No tienes que aceptarlo, pero sé que fui yo. Fui yo, baby. Dime si andas con ese bobo o andas sola. Yo ando el Mercedes y él te tiene en el Corolla. Si un día esta baby en la ti te descuida, yo voy a hacerte mía. Dime cuando vamos a vernos pa' comerlo. Se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía, yeah, yeah. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía, yeah, yeah. Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa. Tienes pa' que a la gente de Waze. Pa' que borre el location de mi casa. Vendo noviecito, cuernudo a la brasa. Y si mi plan fracasa, mañana vuelve y pasa. Acuérdate cuando lo hicimos. En el carro, en la cocina, esta serie no termina. Baby, te tenía siempre encima. Piensa en un número, ya te lo imaginas. Me dice que me vaya, me pide que me quede. Tú siempre estás jugando, contigo no se puede. Hasta que te me traes por encima, yeah. Te pongo disciplina, yeah. Nunca la dejo caer, siempre me pido otra vez. Otra vez la tengo llamándome. No se olvida de cómo la traté. Que los planes todos se los cambié. Y su novio ahora se volvió su ex. Mañana en brisa me si acaso te demora. Me enseñarte como una pussy se devora. Una 9-6 al revés, tú sabes cómo es. No menos de una hora. Lloré. Yo sé tu problema con los jumpers. No te acabo el bumper, te entreno ese pare. Y que vas con tus amigas sola. Que en mi cama hay un pare. Ellos chinquile mame. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cuando te lo hacía, yeah, yeah. Cómo te venía, yeah, yeah. Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvidó, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, yeah, yeah. Cuando te venía, yeah, yeah. Oye, oye, oye, óyeme bien. Tú eres lo que busco yo en una mujer. Nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato. Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Y lo bailamos lentito. No sé cómo explicar lo que en ti estoy viendo. Me encanta cómo estás moviéndote. Tu cuerpo estrella contra mi cuerpo, no lo entiendo. Dime si de mí te estabas escondiendo. Tú tan bella y yo apenas conociéndote. Bailemos sin importar quién esté viendo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Yo quiero pasarla bien contigo, contigo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Y ver el amanecer contigo, contigo. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, miedo a enamorarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con ganas de besarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato. Si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato. Paso a paso que la cagamos. Ay, vamos a pasar un buen rato.

Francia. Baby, qué elegancia. Perfume Chanel Dior. Baby, qué fragancia. Está rica, delicious. You look scrumptious. I just wanna be inside. Feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo. ¿Por qué no hablas de frente, baby? Háblame claro. En este cuento yo no quiero ser el malo. No mandes señales, vámonos directo al grano. Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano. Sigue ese movimiento, to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. Si el rumor es que su nombre es María, María, María. ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Aquel día, aquel día.